the town remains. Our fingerprint, our prints and stains, and he endeavors to ignore the change that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors crowd shelter if the show is through. The sideline looks and wait the cue, but the pose of Marshall smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, screaming by the screen. There's thrills and chills and ghosts galore, sing songs and surprises, there's something here for everyone. Reserve your seat today, there's mischiefs and malarkies, but no quiz or hints or markets. Within this bus, this carnival, this vicious cabaret. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los sintientes de Radio Cuca. Jueves 22 de la noche, 22 y 9 minutos concretamente. ¿Qué será esto? Entonces necesitáis sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de vieu, que ya lo que los jueves a las 10 de la noche hay en Radio Cuca, la radio libre de vieu. Pensáislo. A ver, como yo. Venga, venga, dejo vos un ratín más. ¿Qué ye? ¿Qué ye? Joder, ¿qué tengo que decirlo yo? Cago en la puñeta. Pues vale, dígolo yo. Estáis sintiendo anedonia. Estáis sintiendo la anedónico miserable en directo. En directo, si llegue, estamos a 8 de payares. Si no llegue 8 de payares, entonces estás sintiendo la anedónico miserable en diferido. En diferido, que también igual, ¿eh? Vamos a ver. Este programa no tiene falta de sentirse en directo porque no llegue de actualidad. Ya ves, digo lo siempre. Este programa no llegue de actualidad, no siendo las veces que sí que llegue de actualidad. O sea, y es facilísimo. Vamos a saludar, hoy hay un montón de gente en digital. Madre de Dios, hay 5 personas conectadas. Una soy yo, sí, una soy yo, porque ya pues dije más veces que yo al conectarme, pues mirad, os hago conectado. O sea que una soy yo. Otra, Jeffu Coca, que ya lo veo yo aquí en el chat, todavía no he dicho nada, pero ya veo yo la semilla. Buenas noches. Y bueno, los otros de 3 están metidos en el chat, no tengo ni puta idea de quiénes son, pero bueno, no obstante, saludos. Bueno, uno, no, el policía no suele meterse al chat, el policía siendo el programa, pero sin meterse al chat. O sea, ya que, bueno, pues no sé quiénes serán los demás. Madre de Dios, pero ¿por qué sonó esto? A ver, buenas noches, Fukuoka, pero, a ver, si no tenía por qué sonar. Esto no, si no está abierto aquí el Esti... Oh, joder, no te he abierto por... ¡Ah, cojón! ¡Ay, espera, amigo, que no hay tanta gente! Y es que estaba abierto como 3 veces, por lo menos, el... Claro, uno va a marchar ahora mismo, ¿a que sí? ¿Ves? ¿No te digo yo? Claro, y es que... Joder. Y es lo que yo os digo, hombre, si cerrar todas las pestañas, siempre sí, cerrar todas las pestañas, claro, ¿ves? Ahora ya quedamos, ah, no, joder, pues siguen quedando mucha gente, cerré una, pero sigue quedando mucha gente por ahí. Madre, bueno, anda, pues nada, yo encantado, oye, a ver si vos presta, ¿eh? A ver si vos presta a los demás que estés por ahí. Un saludo también, por supuesto, a la gente que está sintiendo este programa a través del 107.3 de la FM, el dial de Radio Cucaracha, de Radio Cuca. En analógico, en casi todo Vieu, siéntese mal, siéntese con ruido de fondo, en vez de nos pisan los cabrones de Onda Peñas, pero bueno, oye, más o menos va tirando en casi todo Vieu. Hay partes de Vieu que en casi siquiera, pero bueno, hay otras que sí. Nada, pero cualquiera de ambos es una sorpresa y metimos más potentón. Madre, con esto que acabo de decir, tal Madero ya de uñas levantarse de la silla y diga, oh, ¿cómo es que van a subir la potencia? O que cago la marca, o no sé qué, voy a llamar a telecomunicaciones inmediatamente porque, nah, pero bueno, oye, ya de perdidos al río, From lost to the river, que suele decirse, porque joder, ya los de telecomunicaciones andan detrás de nosotros, pues bueno, pues andáis si queréis, ¿viste? Nosotros, en fin. Bueno, pues nada, lo que vos decía, que vamos a entamar ya con este programa, esta noche tan especial de 8 de Pallares. Oye, vosotros sentisteis hablar de la teoría de la conspiración, ¿no? Esto que popularmente llamase la conspiranoia. ¿Sentisteislo alguna vez? Y oye, que últimamente, un tiempo esta parte, pues, bueno, de unos días para acá, bueno, a ver, siempre me interesó, porque como ya sabéis, yo, bueno, soy básicamente paranoico. Entonces, bueno, pues un concepto como el de conspiranoia, pues bueno, llámame mucho, porque bueno, yo creo que lle una cosa interesante, ¿no? A mí la conspiranoia interesa mucho ya de mucho tiempo. Yo creo que la primera conexión que yo tuve, el primer conocimiento que tuve con la conspiranoia, fue a través de un libro que me dejó el trovador, este que también falla aquí programas de ese mes en cuando. El último, el Trovar Club, que yo una pena que por motivos de trabajo yo no puedo hacerlo. Un programa de anatomía, fisiología, biología, filosofía, todo me estaba. Literatura, música, bueno, tremendo. Que ese programa ya era tremendo. Tremendamente hipnótico. Bueno, pues hay unos cuantos años dejéme un libro titulado Pop Control. Un libro que, madre de Dios, por favor, si de alguno tenéis o sabéis dónde pues sacarse, avisadme, porque yo quedé enamorado de ese libro. El trovador ya no sabe per dónde quedó, en alguna mudanza por ahí desapareció. Además, como no yo una persona que no pasa como a mí, que yo tengo yo un apego a los libros, yo no me separo de ellos, me cago en la mar. Casi, ahora estoy aquí y estoy nervioso por la cantidad de ellos que tengo metidos en casa, por si puedo pasar ellos algo. Y es mentira, hay una exageración, no estoy nervioso, pero bueno, vamos a ver, que sirva de metáfora como para que no quiero yo dejar los libros, hombre, que yo a mí los libros gustan mucho, libros en papel, nada de e-books de eso, yo tiene que ser el libro en papel. Bueno, pues siguiendo con el tema, en el libro de sí, falábase de muchas cosas muy interesantes. En concreto, hacía una especie de historia, entre comillas, de lo sucedido después de la explosión de la bomba nuclear, que consideraba, bueno, pues un fin show ahí para poner una diferenciación de periodos. Cosa que, bueno, pues no me parece mal del todo. Y la cuestión ya que dedicaba yo un capítulo del libro al tema de la conspiranoia. Tema de la conspiranoia que, bueno, era muy interesante. A ver, cachondeábase, no se cachondeaba exactamente de ello, pero bueno, decía lo que había y ponía además como ejemplo un capítulo de los Simpsons en los que cachondeanse de la conspiranoia. No sé si visteis uno que Homer acaba siendo el gran maestre de una orden secreta llamado los canteros, Bueno, pues si no lo visteis y tenéis la oportunidad de descargarlo, pues lleva una puta risa. Y bueno, pues básicamente la conspiranoia, conocida por ese libro, pero después, bueno, pues fue un tema que siguió interesándome, que lo seguí mucho, Y siempre encontré el mismo problema a la teoría de la conspiración, a la conspiranoia. Que llegue en cualquier texto, documental, conferencia conspiranoica o la de teoría de la conspiración, normalmente falase de cosas que, hostia, que están muy bien faladas porque escarben en aquello que no nos cuenten, que no nos cuentan los medios oficiales, los ideólogos oficiales, y bueno, pues se encuentran cosas muy interesantes. Sobre todo tienen a ver dos ámbitos, digamos, que son los que a mí más me llaman, a mí llaman mucho, que son el fecho de que, bueno, que el poder real a lo mejor ese poder político que todos vemos, sino que hay un poder económico detrás, unas familias, unas castas económicas, que bueno, no me acuerdo en cuánto lo tenían comprimido todo, pero la cuestión ya que si ibas mirando a ver los accionariados y demás de las empresas, al final quedaba reducido, no me acuerdo si eran 8 o 12, una cosa así, ¿no? 8 o 12 grandísimas corporaciones que son las que controlan el mundo. Cosa que no pongo en nula porque, bueno, vamos a ver, a pequeña escala, a veces, qué sé yo, pues, ¿quién toma las decisiones en Asturias? ¿Tómalas la FSA ahora que está en el gobierno? ¿Tomábales, yo qué sé, el PP cuando estaba? No les tomen esos. Las decisiones en Asturias, tómales Pepe Cosmen, y la dirección de Alsa, que es la que toma les decisiones, pero aquí, oye, que hay que quitar este tren, oye, que hay que cambiar estos horarios, oye, que hay que hacer las cosas así, ¿no? Oye, que hay que hacerme una estación de autobuses en Ubiao, oye, que hacerme una calle de cuatro carriles para salir y para entrar. Bueno, pues, manden, pues igual que Pepe Cosme manden a Asturias, pues hay los que manden a nivel mundial. Y eso, la verdad, que nunca lo puse en duda. No sé, a ver, aporten además muchos datos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues a mí esa cuestión convénceme bastante, Después, bueno, pues tienen también algunas cosas que y el problema, que joder, pues que acaben con estas cosas buenas. Otra cosa buena que tienen, que me parece muy seria, y el análisis que suelen hacer de las religiones, en el que, bueno, pues saquen datos que yo creo que cualquiera que te haya interesado pues pueda encontrarlos, Como por ejemplo, no sé si visteis hay un documental conspiranoico circulando por ahí para la red, que ye Zeitgeist, me parece que se pronuncia, escrito Zeitgeist, Todo, yo intento pronunciarlo en alemán, Zeitgeist, Pero bueno, eso escrito es Zeitgeist, que por ejemplo, pues en una parte lo que falle un análisis muy bueno de la esmilenta del ciento de figuras mitológicas que comparten la misma historia que la Iglesia católica, el cristianismo en general, cuenta sobre Jesús y la Virgen María y demás, Lo de un Mesías nacido de una Virgen y todo ese pesca, no hay ninguna cosa exclusiva del cristianismo, pues los egipcios, me parece que eran el dios Osiris, que también podía identificarse con Jesucristo, en el zoroastrismo también había casos, bueno, en general, que lleva una cosa, como no podía ser de otra manera, vamos a ver, en general, ahora vendrá algún religioso creyente y dirá, no, esos son las pruebas de que todo esto lleve verdad, fue así en los diferentes pueblos, pues bueno, sí, vale, bien, pero bueno, que ponlo ahí. Otro tema en el que se metió mucho la conspiranoia, fue en el tema, a ver, métese también en temas concretos, por ejemplo, el tema de los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre, ya ni me acuerdo de qué año, hay mucho tiempo, 2001 fue, no sé, bueno, pues por ahí, bueno, la cuestión ya que, por ejemplo, aquellos sí, en el 2001 me parece que fueran, bueno, pues aquellos atentados que todos vemos que bueno, cualquiera que mire un poquillín críticamente ve que todo lo que muchas de las cosas que dijeron no tienen pies ni cabeza, Sería lo que fuera, sería un autoatentado, un ataque de bandera, ¿cómo los llaman? De bandera falsa, bueno, historias. Sería lo que fuera, pero yo creo que está bastante claro que no fue lo que dicen. Luego el problema que tiene la teoría de la conspiración, o por lo menos yo veo como problema porque para mí resta y credibilidad, y el hecho de que junto con estas cosas que yo creo que están muy muy atinadas y que es muy muy interesante tenerlo en cuenta. Claro, a veces en eso de que, de por ejemplo, que están fumigándonos con los chemtrails, están fumigándonos, que cuando los aviones dejen una línea, una estela en el cielo, que eso oye que están fumigándonos con algún tipo de sustancias químicas que nos lleven a pijotanos. Hombre, es verdad que la gente en general te ha pijotado, pero yo creo que si sentisteis la semana pasada el programa que el Maniego y yo compartimos aquí en La Cuca, en el que falamos de educación, a ver, no estaréis al borde conmigo, aunque no fue falta sustancia química ninguna para pijotar a la gente. No sé qué vos parece a vosotros, pero a mí, ¿qué queréis que vos diga? Parece que no es necesario. Y si al sistema educativo juntamos la tele, los periódicos, la publicidad y tal, pues oye, fíos, ¿qué quieres que os diga? Ya no hay falta ninguna de fumigarnos con ninguna cosa, con ninguna sustancia química. Ya está la cosa, ya estamos espijotados bastante. Yo creo que sí, Otra cosa, y que también la teoría de la conspiración, muchos teóricos de la conspiración también defienden que todo eso está orquestado, que sea es el sistema educativo, los mass media y demás, están controlados por esos poderes en la sombra. Bueno, eso que queréis que os diga, yo no estoy en desacuerdo para nada, no estoy en desacuerdo para nada, porque vamos a ver, ¿qué es lo que cuenten los telediarios? De cualquier cadena, Sí, vale, podéis decir, oh, no, estos tiran más para este partido, estos tiran más para este otro, vale, sí, pero, al final, ¿qué cuenten? Cuenten todos lo mismo, básicamente lo mismo, En las cuestiones importantes cuentan lo mismo, y lo que lleve más significativo, callen lo mismo, Yo qué sé, pues no sé, ¿sentisteis alguna noticia más recientemente acerca del atentado madre, del accidente de la central nuclear de Fukushima, la del Japón, ¿Sentisteislo? No. Claro, dirán algunos, joder, pero eso, oye, ya sentíos en ese momento que yo cuando estaba aquello de actualidad, digamos, o que estaba furrulando tal, pero bueno, pues ahora, ¿para qué vas a sentirlo? Ahora ya lo que fuera ya pasó, ya está arreglado. Hombre, pues teniendo en cuenta que estés movides suelen tardar unos cuantos miles de años en acabarse por sí mismos, que cuando hay energía radiactiva en el ambiente, pues bueno, oye, unos miles de añinos o no sé si millones para acabarse de radiar, pues va, igual no se acabó todavía, porque eso, la verdad que no me acuerdo cuándo fue, no sé si falló un año o algo así, el terremoto este de Japón y el accidente de Fukushima. Bueno, pues no se supo más nada, no se supo más nada. Tampoco no se sabe nada del país este tan raro, Islandia, este tan pequeñín que ya hay una isla en el círculo polar ártico, y que parece ser que allí cuando empezó todo esto de la crisis, juntóse la gente, metieron a cárcel, pasaron de pagar la deuda, que si la deuda, que si los intereses, que si tal, metieron a presidentes, políticos, banqueros, metieron luz na cárcel, y bueno, pues por lo visto ahora vais bien, vais perfectamente, de eso no dicen nada. Bueno, ahora vais bien, no sé si os va bien o no os va bien, porque ya os digo, como no sale noticia ninguna, supongo que si busques per internet algo encontrarás, pero bueno, tienes que buscarlo. Otra cosa que sale muchas veces en la teoría de la conspiración y el hecho de que internet también está hasta cierto punto controlado, que Google y Facebook y estas cosas están al servicio de esos grandísimos poderes que están trabajando para conseguir el gobierno mundial. Otra cosa que antes parecía una locura, una de las tantas locuras de la teoría de la conspiración, y cada vez parece que está la cosa más más cerca de ello, Mira, ellos decían que estaba mañándose un gobierno mundial en la sombra y que la su cabeza visible y era la ONU, Y decía, madre de Dios, la ONU no manda nada. Vamos a ver cómo va a ser eso cabeza de un gobierno mundial. Sigo pensando más o menos lo mismo, ¿eh? La ONU no manda nada, la ONU, ¿qué coño? Y luego falaban de les uniones de países, y falaban que sí, de la Unión Africana, del Tratado de Libre Comercio norteamericano que metía a Canadá y a México y tal, y que llenen todo, todo intentos para palgamar ese gobierno mundial. Y el único que tenía un cierto sentido, yo cuando mencionaban como un ejemplo de esta unificación de estados y de gobiernos a la Unión Europea, y bueno, y era el único que decía, bueno, pues sí, esto igual es verdad, aunque bueno, mundial, no sé. Lo que sí es verdad, a ver, ya que no me cabe ninguna duda de que sí que posiblemente haya un gobierno mundial en lo económico, los políticos, hombre, pues visto que, por ejemplo, en Europa, podríamos decir, lo visible es que manda la de Alemania, ¿no? Nah, pero yo mentira, no manda la de Alemania, más bien los que tienen los perres y los que dirigen no sé qué exactamente qué empresas, pero que son los que manden. Y habrá alemanes, y habrá ingleses, y habrá a lo mejor españoles, italianos, qué sé yo. Pero bueno, están ahí tan sencillamente mandando. ¿Y eso el gobierno mundial? Bueno, pues a lo mejor sí. Dicen los de la teoría de la conspiración que todo ese gran gobierno mundial, esa gran corporación que proviene y heredera de los Illuminati, los Illuminati de Baviera, que de los Illuminati. Esto es otro parecer, ya veis que este programa, si lo que queréis son datos, jodido lo lleváis, para que os dé datos tenéislo mal. Yo como muchos divos pinceláis y luego busqué los otros, y si una podéis decir, cajo la mar, pero este ha ido ni con miserable, ni solo tomar, o esto no ya así, natal, pero cojones, yo estoy aquí para pa hablar de les mis cosas y tampoco tengo ninguna necesidad de decirles bien. No hay por qué, si esto fuera una radio comercial y fuera a venir de aquí a decirme, cago en la mar, dijiste lo tomar, retírate el patrocinio, retiro los anuncios que te paguen el sueldo a ti, diría yo, ay, ay, no, por favor, la semana que viene prometo que vengo con todos los datos aprendidos. Pero como no es el caso, pues a mí no me paga nadie por hacer esto, pues entonces no tengo yo motivo ninguno para saber los datos y para decirlos bien, dirélos como a mí me parece. Bueno, pues eso, que los Illuminati, no sé si vienen del siglo XVI o del XIII, o qué sé yo, de muy para allá, de hace mucho tiempo. Y no se supo más de ellos, pero bueno, dicen los de la teoría de la conspiración, que es la orden a la que pertenece toda esta esa pusiarra de gente que lo manda todo. ¿Y qué son esos? Bueno, yo, la verdad, no tengo ni puñetera idea de si son Illuminatis o no son Illuminatis, pero sí que lo que no dudo es que es verdad que hay unas pocas personas que están decidiendo sobre el futuro de muchos. Por ejemplo, qué sé yo, ¿y es verdad que todo el comercio, toda la industria mundial alimentaria está controlada al final por una única familia, que es la que juega con los mercados de futuros y tal, y según levanten un dedo o lo bajen, pues mueren de fame unos cuantos millones de personas? Pues desgraciadamente pienso que es verdad. Pienso que es verdad porque, vamos a ver, es posible que en el planeta Tierra, al nivel de desarrollo que ya tenemos, hay unos meses encontraron el bosón de Higgs. Vosotros decís, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, ya que hay un tema que estoy intentando comprender, ¿qué coño es el bosón de Higgs? Cuesta mi trabajo y creo que tiempo así. Bueno, por ahí está. Quiero decir que un mundo, un planeta donde es posible curar de algunas enfermedades muy graves, donde podemos mandar cohetes a la luna, dicen los copernicos que eso es mentira, que no se llegó a la luna. Bueno, pues oye, qué sé yo, mírame igual, tampoco hay un sitio que yo tenga mucho interés en si se llegó o no se llegó, dame exactamente igual, yo veo la pela noche y yo guapa cuando está llena, y todo lo que sé de la luna. Digo yo que si se llegó, a ver, ahí no se me ocurre a mí el por qué iban a decir que se llegó si no se llega. No tengo ni idea de del razonamiento, de la lógica que puede tener decirlo. Igual viene otro y me dice, no entiendes que al decir que se llegó y que fuera mentira, pues entonces, la Guerra Fría con los soviéticos, pues sumaban, marcábanse un tanto, pues igual me convence. Pero bueno, que no lleve una cosa que yo idea mucho interés, da igual. Además, luego resulta que el mismo que te dice que no llegó la mala luna, luego el mismo otro conspiranoico que te dice eso, luego igual te dice que hay bases de los Estados Unidos en Marte, ¿eh? O sea, no se llegó a la luna, eso fue derecho para Marte sin pasar por la luna, qué sé yo. Bueno, historias, ¿no? Yo animo a todo el mundo a que se entere, a toda la gente que sienta anedonia, pues que se enteren de estas cosas, que busquen a través de internet y que vean a ver si ellos convencen o no ellos convencen, sencillamente eso. Y entonces, bueno, pues lo he dicho, dentro de la teoría de la conspiración hay cosas que son muy muy interesantes y cosas que, bueno, que uno a veces piensa, a ver, ¿cómo es posible que unas mentes tan clares, gente que lo tiene tan claro para en algunos aspectos, después diga estas ridiculeces? Porque yo creo que algunas de esas cosas son ridiculeces, aunque también que conste que yo, verdad, que ya empiezo a poner en duda, porque según van pasando las cosas, bueno, pues ya empiezo a creerme casi hasta los protocolos de los sabios de Sion. Que yo de antisemita no tengo nada, no creo que a mí lo de los sabios de Sion por cualquier otra cosa y me lo empiezo a creer. Que ya os digo, bueno, en general, pásame que ellos mismos se desprestigian. Hay gente, dicho aquí el pistolero maníaco también un día que vino a hacer el programa conmigo, que vino en Edonia, comentaba que, bueno, que tal parecía que como si los gobiernos o los grandes poderes dieran permiso para, o fueran ellos mismos los que difundían determinados datos, pero que los mezclaban, entre datos serios, datos posiblemente reales y datos escandalosos, mezclaban también con otras informaciones demenciales, absurdas, para que de esa manera esas informaciones demenciales, absurdas, influyeran en la credibilidad del otro. Es decir, si la misma persona que te dice que, bueno, pues que grandes poderes económicos están detrás de la crisis y que hay gente ganando muchos millones y que ahora, pues bueno, interesa a ese gran capital, interesa pues que nos desahucien a todos, que acabemos todos en la calle. Bueno, pues podíamos decir, o decimos muchos, cojona, pues eso fácil que sea verdad, fácil que sea verdad. Empiezan a sacarte los sueldos de los políticos, los sueldos de los altos cargos, o empiezan a sacarte eso que circula ahora, que Rajoy tiene no sé qué ciento de asesores y de ellos casi 100 no tiene ni siquiera el grado escolar. Venga, pues vale, me lo creo, no tengo motivo para no creerlo. O que en Asturias está dominada por entre los Salsas y el Soma. Pues yo eso, ¿qué quieres que os diga? Créolo también, créolo a pies juntillas, vamos a ver. Pero luego te sueltan lo de, y el hombre no llegó a la luna y los aviones a reacción lo que están haciendo y fumiganos y no pongáis vacunas a los guajes porque les vacunas vienen con factores de control mental. Claro, pues, ¿será verdad? Yo no lo sé, igual resulta que sí que es verdad. Pero, generan una disonancia muy grande, ¿Conocéis la teoría de la disonancia cognitiva? Bueno, la de teoría de la disonancia cognitiva básase, sencillamente, en el funcionamiento de la recepción, digamos, de la información. Y es que no me gusta decir en el funcionamiento de la mente, Porque a mí el día que me cuente qué coño y eso de la mente, entonces, vale, usaré la palabra mente. O el día que cuando digas la palabra mente todo el mundo entienda un conjunto, que estás refiriendo un conjunto de funciones del organismo, vale, entonces en ese día también. Pero mientras haya gente que digas la palabra mente y empieza a pensar en algún tipo de ente de separado y distinto del cuerpo, qué sé yo, bueno, pues no me gusta usarla. Pero bueno, vamos a decir que se basan todos, la disonancia cognitiva basa ser en el funcionamiento de, bueno, pues de ese conjunto de funciones orgánicas que llamamos mente, la recepción y memorización de la información, digamos, la percepción y la memorización y la comprensión. Bueno, pues la disonancia cognitiva, lo que dice, y en eso más o menos digamos que yo una buena explicación y que explícalo bien, y que cualquier información que nos llega a las personas humanas, bueno, a cualquier organismo, esa información recóllese, recíbese, percíbese, pasa por proceso de la percepción y para memorizarse o para, digamos, insertarla, inserirla con la demás información que ya tienes, necesariamente tiene que anclarse en alguna parte. A ver, y es como un barco, por ejemplo, si quiere llegar a puerto y quiere quedar en ese puerto, pues tiene que echar el ancla. Porque si no, qué sé yo, igual las corrientes, pues llévanlo para otro sitio. Y, joya, pues decías, hostia, no, pues yo lo que quiero es quedar en este puerto. No de ir para otro lado. O llegas con un coche a un sitio y lo que tienes que hacer es tirar del freno mano. Porque si no, como si tú te acuesto, pues el coche marcha. Y ya en el coche no está en aquel sitio. Y decir, hay que anclarse. La información, las cosas que percibimos, pues igual tienen que estar anclaes, porque si no están anclaes, entonces, bueno, pues piérdase, sin más, piérdase, no es posible inserirlas, no es posible aprenderlas, no aprenderles, aprender, de meterles para adentro, no es posible. Entonces, bueno, pues la información tiene que inserirse, anclarse con algo, juntarse con algo que ya exista. Bueno, pues aquí viene entonces la teoría de la disonancia cognitiva. Cuando esa información que llega, que percibimos, es tan diferente de lo que ya tenemos, que es imposible que se ancle, no tiene anclaje ninguno, porque es diferente de todo. Y es la primera vez que la recibimos y está tan lloñe de lo que nosotros conocemos que no tiene posibilidad de anclaje. Bueno, pues esa información refúgase. Y no se queda, no se memoriza, rechazas, sin más, eso es una tontería, eso ya... Entonces, claro, hay muchas cosas de las que dicen de la teoría de la conspiración, que a lo mejor, no en todo el mundo, pero bueno, muchos a lo mejor son quien a anclarles con alguna cosa. Yo qué sé, pues si uno ya es crítico con el capitalismo y le falen de unas familias preimportantes que controlen todo, qué tal, bueno, pues digamos que pues anclar un poqueñín, coño, pues intereses económicos, tal, vale, pues anclarlo. Uno que no sea crítico para nada, pues posiblemente no lo ancle, ni tan siquiera eso. Pero vamos a ver, si a mí, o a mí o a cualquiera, yo no soy buen ejemplo porque yo trago lo todo, yo no, pero bueno, otra persona que sea un poquitín más espabilada que yo y que no trague con tanta facilidad, pues si a otra persona le por muy crítica con el capitalismo que sea y muy abierta que esté a sentir estas cosas, le cuente, oye, pues mira, hay una serie de familias, intereses económicos que mandan más que los políticos no son más que títeres, dirá, hostia, sí, claro que sí. Y si después le dicen, ya más esas familias en realidad no son humanos, sino que son pertenecientes a una raza de reptiles, coño. Perdona, ¿cómo dices? Sí, reptiles. Unos te dirán que sí, extraterrestres, y otros te dirán que sí, descendientes de los dinosaurios, que se hicieron inteligentes. Y hostia, cuidadín, a ver, o sea, que tú que me estabas diciendo eso, que en principio me parecía tan razonable de los intereses económicos, ahora estás hablándome de reptiles humanoides. Bueno, pues entonces, para mí, a ver, sin ofenderse nadie, yo pienso que estás yuku, que estás como una puta cabra, y entonces lo otro que dijiste posiblemente sería una yucura también. Claro, ese es el problema. Ese es el problema que tenga la conspiración. Y por eso los hay como el maníaco que piense que a lo mejor esta orquesta es dirigida por los, por esos grandes poderes, precisamente para pa aunque digan una cosa seria, una información correcta que te bien, que te oculta, pero que sea correcta y que la saquen a la luz, pues no se os crea, precisamente porque dicen también una serie de yocures que, bueno, por ejemplo, esto que pensáis, que estoy diciendo yo de alguna cosa que me acabo de inventar, el tema de los reptiles. No, no, para nada, para nada. Hay un movimiento conspiranoico, hay una teoría muy grande que llega a la teoría de los reptilianos o reptiloides, bueno, pues que defienden que los grandes poderes, grandes políticos, grandes tal, que en realidad son reptiles, son una raza de reptiles. Hay como dos rames, ¿eh? Yo que estoy metiéndome ahora en este tema porque de verdad que fascíname, ¿eh? Estoy flipado porque a mí parecía una locura, pero yo una cosa de esas es que cada vez parece menos locura, porque cuando ves, por ejemplo, que unos políticos que ganen unos sueldos exagerados, que inyectan millones y millones de euros, de dólares en empresas, en bancos y demás, y que al mismo tiempo cuando un abuelo de 90 años y enfermo quedan acá y porque desahuciaron del piso, y dicen, ay, y es lamentable, pero ya que les lleguéis, son les lleguéis. Entonces empiezas a poner un poquitín en duda que esa gente, iba a decir esas personas, pero no, si ya pongo en duda que sean personas, que esa gente, que esos políticos sean de la misma especie que tú. Sean humanos, empiezo a creer que de verdad que a lo mejor sí que son reptiles, no sé, a ver, yo no llego tan allá como para creer que biológicamente sean reptiles, pero hostia, metafóricamente cuesta bastante trabajo pensar que sean de la tu misma especie, sí, a mí por lo menos cuesta mi trabajo, no me entra en la cabeza que no me entra en la cabeza, vamos a ver, que se metan perres. Mira, voy a meterme en un tema muy polémico, en este caso no viene de los poderes, pero que se metan perres, por ejemplo, en el Real Oviedo, que haya gente que compra acciones del Real Oviedo, que y mientras tanto que haya gente rebuscando unos contenedores de basura para tener que comer, ¿qué queréis que vos diga? No lo pillo, vale. Inciso termino, tema polémico, ya otro día me meteré más. Como odio el fútbol, no tengo problema en otro día dedicarlo entero a este tema. Pero bueno, quien dice eso dice, bueno, pues grandes empresas que gasten, como ya lo del gobierno, el rollo ese de los iPads, comprar un iPad para cada diputado. Coño, pues con lo que cuesta un iPad, joder, así de comer a mucha gente mucho tiempo. Pues eso pienso yo. Eso pienso yo, y dices tú, ¿quién toma esa decisión? A ver, porque bueno, si fuera el caso de que, oye, no se ve, no nos enteramos, está muy yoña y tal, pues entonces podía entenderlo, pero vamos a ver, la noticia del paisano ese que antes de que lo desociaren colgose, aforcose, eso yo creo que nos enteramos todos, ¿no? La noticia de ese que se tiró pel balcón antes que lo desociasen, si parece también que nos enteramos todos, ¿no? ¿No se enteraron también los políticos? Sí, claro que se enteraron. Salió la vicepresidenta diciendo, y una pena, pero la ley está para cumplirse, La ley, oye, las leyes son así, está para cumplirse, Entonces, y una pena que se aforquen y se tienen por la ventana y se suiciden y demás, pero oye, que son leyes, Que yo qué sé, que la presidenta de Madrid gasta no sé cuánto en peluquería, o que el presidente tiene nombrados a dedo o no sé cuántos asesores que no tienen ni siquiera estudios básicos. Bueno, pero oye, la ley es así, y la ley, según ellos, no se puede cambiar. No siendo cuando ellos interesa cambiarla, que cambien enseguida. Pero mientras tanto, la ley, la injusta ley, que no sé por qué la llame injusticia, cuando no entienda que ver la ley y la justicia son dos cosas totalmente distintas. Pero bueno, ellos dicen que sí. Bueno, pues yo creo que cuando se dice que sí, empieza a dar cierta credibilidad a esa teoría de los reptilianos, porque cuesta mucho trabajo, realmente mucho trabajo, pensar que esas mismas personas pertenecen a la misma especie que yo. No, de verdad, no soy qué, no, yo para mí no puede ser posible que sean de la misma especie que yo, ¿eh? Porque yo al mayor hijo puta que conozco por ahí, yo creo que ve un viejo revolviendo en un cubo de basura, ¿eh? Y dices, mira, ese mismo viejo que está revolviendo en ese cubo de basura, la semana pasada estaba en su casa, pero echaronlo de casa, ¿eh? Y joder, el más hijo puta, hostia, dice, cago en Dios, pues vaya putada, ¿eh? Al que luego acto seguido marche para el bar y se toma un cacharro. Pero, joder, lo entiende, ¿eh? Entonces, ¿cómo es posible que unas personas, ¿eh?, que tienen poder, que tienen supuestamente el poder para hacer que eso no pase, ¿eh?, se niegan a hacerlo? No sé, yo qué queréis que os diga. ¿Serán reptiles de verdad? ¿Serán reptiles de esos que dicen los de la teoría de la conspiración? ¿Eh? Que dicen que, como os decía, no se me fue la pinza, ¿eh? Hay dos rames de la teoría de la conspiración que falen de los reptilianos. Una y la que dice que son extraterrestres, ¿eh?, extraterrestres que vinieron a la Tierra, a lo que sea, ¿no? Unos dicen que para comer gente, porque la gente gusta a ellos, y bueno, y a la base de la dieta, los terrícolas, somos la base de la dieta. Bueno, pues hay los que dicen eso, hay los que dicen que vinieron pues para palgamar recursos naturales de algún tipo, qué sé yo, y llevarlos para su planeta. Bueno, hay los que dicen eso, y hay también otra rama que no fala de extraterrestres, sino que fala de que cuando se extinguieron los dinosaurios, pues había dinosaurios y todo, ¿sabes? Como mamíferos ahora. Hay mamíferos que bueno, pues yo qué sé, una abeja, y un mamífero, paisano, y un mamífero también. Pero bueno, pues en caso de desastre, en principio a lo mejor la abeja tiene más posibilidades de morrer que ciertos paisanos, no todos, porque oye, pues habrá paisanos también que seguramente tengan una capacidad de adaptación pequeña. Pero habrá paisanos que tengan una mayor capacidad de adaptación, un mayor poder económico, una mayor cantidad de posesiones, qué sé yo, y que entonces eso es, pues que tengan mayores probabilidades de sobrevivir. Bueno, pues esta otra rama lo que dice es que de entre los dinosaurios que no eran todos iguales, y que había dinosaurios también inteligentes, inteligentes. El concepto de inteligencia ya es complicado, ya os digo, yo considero que inteligente y todo ser vivo, ¿eh?, o por lo menos todo animal. Ya, si las plantas tienen inteligencia, ya me, no sé, ahí ya no lo tengo tan claro, pero bueno, los animales todos, ¿eh?, microorganismos incluidos, pero bueno, digamos que tenían una inteligencia superior, ¿eh? Yo creo, pues como la diferencia que puedo ver entre el humano y otras especies animales. Inteligencia superior, vale, también ye un concepto complicado, porque que ye la inteligencia y que ye superior, vamos a hablar nada más de la complejidad de las operaciones, de las actividades que pueden realizarse, ¿eh?, de las actividades que puede realizar una persona y de las actividades, coño, la botella de agua que me cae, perdón, de la complejidad de las actividades que puede realizar una persona y de las actividades que puede realizar otro animal. Bueno, pues con el tema este de los reptiles, pues lo mismo, había una serie de reptiles, de especies de reptil, que bueno, pues que eran tontos, tontainas, y murieron cuando cayó el meteorito ese o lo que fuera, y había otro grupo, pues con una capacidad más compleja, una capacidad operacional más compleja, y que de algunos, unos pequeñinos, sobrevivieron a esa especie de invierno nuclear que vino cuando cayó el meteorito ese, del Golfo de México, que si, bueno, todo eso, ya sabéis, si no lo sabéis, miráis un libro de, qué sé yo, de paleontología, me parece que son los que falen de estas cosas. Bueno, pues la cuestión, y que, bueno, pues algunos sobrevivieron, y claro, pues iban unos cuantos millones más de años aquí que los humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues constituyéronse en una sociedad aparte, pues muy poderosa y muy tal, y ya debe ser que desde tiempo atrás controlen mucho la técnica, la tecnología, porque tan disfrazados. Yo qué sé, pues ahora mismo, si vais al YouTube, que así, pues todos esos que estáis que tenéis ahora mismo sintiéndolo per a través de la www.radiocuca.org. Entonces os podéis abrir una pestañina más, sin dejar de sentir anedonia, y ponéis, busquéis en el YouTube reptilianos y saldrán pues muchos ejemplos de vídeos donde dicen que los reptilianos lo que llevan yo un disfraz holográfico y que en determinadas ocasiones pues ese holograma pues tiene determinados fallos que faen que que se vean algunos rasgos del carácter reptiliano. Los huellos con la pupila en vez de redonda, pues que es horizontal, o que si se ven escames en algunos casos, vense escames en el pescuezo, vese ahí el huello tal. En general, suelen sacar a gente importante, Obama va a matar bastante claro que es un reptil. Supongo que de algún político de estos europeos también importante, también son reptiles. A ver, que yo tampoco llegué me metiera mucho en el tema. Pero y luego también dicen que aparte de eso, haylos también, porque me imagino que también teorías de estas habrá esgaya, habrá muchas rames, igual que los hay que dicen que son extraterrestres, y los hay que dicen que son descendientes de los dinosaurios, pues haylos también que falen de estos disfraces holográficos, y haylos también que lo que dicen y más bien como lo de la serie V. ¿Acordáis vos de V? Bueno, acordáis, igual no tenéis que acordaros mucho, porque según sentí yo el otro día, parece ser que se hizo un remake y que no hay mucho que se volvió a poner la serie V, pero grabado otra vez con actores nuevos. Bueno, yo acuérdome del clásico, de cuando iba yo todavía a la escuela. Y aquello ya eran unos extraterrestres, y eran también reptilianos, y eran unos lagartos, pero en ese caso lo que llevaban ya eran unos disfraces no holográficos, sino como una especie de capa de látex, podríamos decir, que ya la que ellos daba el aspecto humano. Pero en Dacina dicen de algunos en esta teoría que es verdad que lleven esos disfraces, pero ainda con todo hay de algunos rasgos que son típicos de los reptilianos, y con disfraz y todo, la verdad que no sé ahora qué rasgos son, pero que te digan, el que tiene las orejas así de esta manera, pues podría ser uno de ellos, o el que tiene la cabeza grande o pequeña, no sé, ya os digo las posibilidades. Pero hay una que dio a mí por pensar, digo yo, vamos a ver, las serpientes, los reptiles en general, no tienen nariz, ¿no? No, tienen fosas nasales, pero nariz, lo que se dice nariz, no tienen. A mí, por ejemplo, gustóme mucho la serie de películas de Harry Potter, no sé a vosotros, Ahora hay gente que diga, madre de Dios, este anedónico, joder, la ya le vale y tal. Y habrá otros que digan, a mí me gustó también, a mí me gustaron. Y si vos dais cuenta del malo, el Voldemort, ese, se supone que ya era una serpiente y que o tenía su parte también reptiliana, digamos, y una de las cosas en la que se veía y era por una parte en la sofala así sibilante, como eso, como el ruido que fan las serpientes, dicen, yo nunca he sentido una serpiente, ni ganes, y el hecho de que no tenía narices, y entonces puseme a pensar yo, meca, ¿Será que la gente chato que tiene la nariz pequeñina y así echa para arriba, pues eso también es un rasgo reptiliano? Y la verdad que, pénselo, y no deja de ser para mí una putada, Porque a mí el rasgo, yo en las mujeres, porque yo, tiendo más bien hacia la heterosexualidad, y entonces por eso digo en las mujeres, pero cualquier día a lo mejor pásame igual con los hombres, Ya sabéis que esto de la tendencia sexual, yo personalmente no considero que sea un estado, sino que considero más bien que lle un rasgo del que se puede tener más o menos medida y que lle modificable a lo largo de la vida. Yo en este momento, por ejemplo, más que en la heterosexualidad, casi estoy en la asexualidad, pero bueno, digamos que a mí lo que me presten en todo caso son las mujeres, para mirarles, no penses que para ninguna cosa más, pero bueno. Bueno, pues que digamos que el rasgo, hay gente que mira para los huellos, tanto hombres como mujeres, que ellos gusten los hombres o las mujeres, pues bueno, los huellos son una cosa que bueno, pues que a mucha gente ellos se encandila y dicen, oye, este no es muy bueno y tal, pero tiene unos huellinos. Y entonces, bueno, pues hay mucha gente que ya es lo que ellos gusta. O qué sé yo, más cosas. El culo. Oye, pues también lo mismo. Oye, es que va, tampoco. De cara no es muy guapo, no es muy guapo, pero tiene un culín ahí. Bueno, pues vale. Y otra cosa que ellos pueden gustar. A los hombres y a las mujeres que ellos gustan, las mujeres, pues yo qué sé, es muy típico, los tetes. Que digas tú, oye, pues yo les tetes, oye, por lo primero que mire, no sé qué, no sé cuánto. Bien, bueno, pues a mí pásame que yo miro para la nariz, No me exagero. Yo, si una moza tiene la nariz guapa, ya me gustan las narices pequeñas y chatines, ¿Qué voy a hacer? Hay gente para todo. A mí me gusta en masina. Pues bueno, a mí todo lo demás, casi, oye, como una nariz sea guapa, de verdad que os digo que todo lo demás queda allí secundario, Nadie guapa, nadie pequeña chatina. Oye, yo ya. Otro día tengo que dedicar un programa entero a las narices, porque para mí, yo una cosa más que tengo muy muy estudiada, Tengo les clasificadas además en una serie de tipologías: la nariz nórdica o la nariz aria, más bien, porque allí también entrarían los eslavos, y esta nariz pequeña, chatina, que yo os digo, está la nariz semítica. Árabes, judíos y demás, que tienen la nariz más grande, más angulosa. Está otro modelo de nariz que yo llamo la nariz clásica, greco-romana, esa nariz recta, una forma perfecta, forma típica de nariz, que si cualquier niño y mandes pintar una nariz, pintará esa. Luego está la nariz que yo llamo, esa cuesta más llamarla, no sé si llamarla la nariz negroide, la nariz grande, abultada y tal, y es muy típica de la gente de raza negra. Bueno, que hay varias tipologías de narices. Yo quedome con la nariz aria, a mí ya la que más me presta, Y ya ves, yo esa nariz, en fin, para mí ya, uy, una preciosidad. Yo a mí las narices esas gústeme por la vida. Pero fíjeme yo un tiempo esta parte, que dentro del mundo de la política abunda bastante esa nariz, Curiosamente, en España, si vos fijáis, en el bando de las derechas, que para mí es exactamente igual como cualquier otro, en el bando de las derechas, los que gobiernan ahora mismo, pues abundan esas narices. Yo qué sé, pues la moza esta que lleva vicepresidenta, por ejemplo, tiene nariz de cochina. La que lleva la secretaria o vicesecretaria general del PP también tiene una naricina de esas de cochina. Muy guapes, Cuando digo nariz de cochina, no tiene que ver. A mí me encanta esa nariz. Vamos a ver. Y las mujeres estas me parecen unas miserables, pero no quita eso para que también, bueno, pues me parecen medio guapes para la nariz. Pero el caso es que el otro día, estando, por ahí os digo, yo la tele no la veo, pero no sé con quién estaba yo, que tenía puesta la tele, y salió la candidata del PPS y en Cataluña, y coño, también tiene nariz de cochina. Y entonces dije yo, espera, vamos a ver. A lo mejor resulta que va a ser verdad lo que dicen los reptilianos, porque concretamente esos de otros dos que decía, la vicepresidenta y la otra. Bueno, pues son de estos que digo yo que me cuesta trabajo, porque fue de algunas declaraciones en las que digo, me cuesta trabajo pensar que sean humanes. Bueno, la vicepresidenta, por ejemplo, fue de las que dijo eso de que es una pena que se forque este paisano, pero la ley tampoco cumplice. Y la otra, la Loli de Cospi, esa también dijo cosas bastante asquerosas. En plan de que digo, oye, esto es más propio de reptiles que de humanos. Oye, pero pescanciéis vos de que, claro, pues igual ya es verdad. Igual lo que pasa es que son reptiles. Hostia. ¿No os parece que sea posible eso? Vamos a suponer que efectivamente hay unos determinados rasgos faciales, que bueno, que pueden indicar que una persona sería un reptiliano y no un humano. ¡Hostia! Pues entonces igual va a resultar que en este caso está dándonos eso, la información de que la nuestra clase dirigente está formada por reptiles también, que esas mujeres son reptiles. Y que conste que esto no lo digo porque a lo mejor hay alguno que dice, va, claro, y es que como son de derecha, seguro que el anedónico y es del otro bando y... No, tranquilos, yo no, por fortuna no tengo bando en el sistema, ya sabéis, yo defiendo que los partidos políticos en realidad dan exactamente igual que los que manden tan detrás. Y que la democracia en realidad y esto mentira, y una fachada y no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de base. Yo voy a ver, para que vos fagáis a la idea, yo voté dos veces en la vida. Voté dos veces en la vida y además voté pensando con un razonamiento filosófico bastante de fondo, en el que digo, vamos a ver, anedónico, si tú opines que la democracia no vale absolutamente nada, entonces, ¿qué más da que votes que no votes? Está exactamente lo mismo. Y es más guapo no votar por eso de engrosar las filas de la abstención. Pero da lo mismo, porque eso también es una de esas informaciones que niegan. Por ejemplo, no sé si nadie se puso siquiera a pensar que el partido que nos gobierna con mayoría absoluta tiene el respaldo de votos de una quinta parte de las personas que vienen a España. De una quinta parte y gobierne con mayoría absoluta. Bueno, anda, pues oye, ellos sabrán, pero que no me dejan que tan justificados o que tan legitimados. Hombre, sí, van a decirlo igual. Y habrá gente para la que esto que yo estoy diciendo suponga una disonancia cognitiva tal que no sé a quién ni tan siquiera entenderlo. No estoy diciendo que no quieran entenderlo o que fegan como que no lo entienden. Estoy diciendo que no son quien entenderlo. Que aunque quieran, no pueden entenderlo. Si realmente quieren y son gente de mente abierta, pues a lo mejor quedaránse un poqueñín con la copla, aunque no lo entiendan, investigarán y tal, y en tiempo, sabiendo más cosas, pues pueden llegar a comprenderlo. De mano, es imposible llegar a comprenderlo. Y como lo que pues decían antes del bosón de Higgs, que estaba ya empeñado en intentar comprenderlo, pues no puedes coger a una persona como yo que no tiene puñetera idea de física y directamente decir lo que yo el bosón de Higgs. Yo claro, veo obligado a intentar entender conceptos anteriores, que también me llevan a conceptos más anteriores, que a su vez llevan a conceptos anteriores, para intentar llegar a comprender lo que es esto. Sinceramente no creo que nunca llegue a comprenderlo, pero bueno, oye, en ello estoy. Yo os dije más veces que de momento lo único que tengo perfectamente comprendido y asimilado y la teoría de la relatividad. Pues manda huevos que no me quedan pasos desde la teoría de la relatividad que se formuló en los años 30 hasta el bosón de Higgs. Pues, tela, ¿no? Lo que me queda. Bueno, pues todo eso me queda per delante todavía. Y a una persona que diga estas cosas, pues pase lo mismo. No puede llegar a entenderles. A ver, si nunca no se cuestionó la democracia, pues no va a llegar a entender esto. ¿Qué tienen? ¿Mala fe y son también malvados los que voten a, yo qué sé, pues a partidos pequeños o partidos alternativos o tal? No. Si es más, yo creo que la gente que forma incluso esos partidos, que se meten en el juego, que quiere ganar, quieren llegar arriba para cambiar las cosas. Lo que pasa es que no comprenden que según vayan subiendo, van a ir corrompiéndose o van a morrer. Se van a encontrar o con un maletín o con una bala. ellos van a escollar. Y la gente que los vota seguramente los vota con toda la buena intención del mundo. Vamos a apoyar a estos que por lo menos dicen que van a cambiar las cosas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Llega un momento en el que a lo mejor comprendan estas cosas. Estas cosas, bueno, pues yo creo que para mí ya están bastante claras. Pero bueno, lo que también es verdad es que yo siempre mantengo el pensamiento crítico. De decir, bueno, pues a lo mejor estoy equivocado. Y a lo mejor dentro de un año digo otra cosa. Solo espero que esa otra cosa que diga, contenga, sea capaz de explicar el nuevo pensamiento que tengo. Y a la vez, sea capaz de inserir todos los antiguos. Es decir, no pasar de yagua al yagua, sino crecer, digamos, el concepto de la dialéctica. Tesis, antítesis y síntesis. Mantengo una tesis, presentas una antítesis, digo, hostia, tengo que conjugar esto, tengo que asimilarlo. Y de la unión de los dos, no del enfrentamiento, sino de la unión, sale una síntesis, sale un tercer pensamiento, una tercera forma de entender el mundo. Bueno, pues yo creo que entender que la democracia no es mal para nada, y esa tercera forma. No y ser demócrata o ser antidemócrata, y entender que sencillamente no vale la pena ni siquiera plantearse esas cosas, ¿no? Y es por eso que yo, bueno, pues sí que voté un par de veces. Una vez, las dos veces fueron por motivaciones. A ver, una vez fue porque para que tocaba mi trabajar el día de las elecciones y dábame permiso para ir a votar siempre que llevara justificante de voto, y entonces pagábame el día, ¿eh? Y entonces, coño, fui a votar. Eso sí, dije yo, oye, ya de votar por primera vez en la vida voy a votar en conciencia, ¿eh? Y entonces yo hice lo que los demócratas, los más de los demócratas no lo hacen. Bueno, los más, yo creo que ningún demócrata lo hace. Yo agarré, y como ya unos días en antes del tema este me dijeron que si quería cobrar el día tenía que ir a votar, pues oye, yo púseme delante de la pantalla del ordenador y dije yo, voy a buscar los programas de todos los partidos, y bueno, de todos no, de los que tengan más arriba, por supuesto que no empezaba a votar a ningún de esos, porque ya os digo, oye, para votar a las multinacionales, para eso es un voto. que vale, que es verdad, que estoy contradiciendo, porque dice que estaba igual, pero bueno, oye, yo, en fin. Bueno, pues la cuestión es que, bueno, pues yo puse a mirar todos los programas de todos los partidos, y sabéis que hubo dos que me convencieron bastante, en el sentido de que, bueno, la mayoría de muchas cosas, también bastante de acuerdo con lo que yo pensaba. También, pues, falaban de la igualdad de, por ejemplo, de la lengua asturiana, la lengua castellana, de la cooficialidad, que, bueno, a mí ya os digo que a mí la oficialidad o no oficialidad, tráemela al pairo, porque yo esos conceptos sencillamente están en otro ámbito, en otra dimensión a la que yo no presto mucha atención, pero bueno, que ya de votar a quien, pues prefería votar a unos que dijeran eso, y sí, decíanlo, y eran anticapitalistas los dos, que digo yo, bueno, pues sí, yo considero el capitalismo uno de los peores males del mundo, el capitalismo y la democracia, a ver, van de la mano. Entonces, lógicamente, ningún partido que participe en el juego democrático va a acabar con el capitalismo. Pero bueno, oye, ellos creían que sí, y bien, pues a mí convencíame esa parte del programa. Y luego, yo qué sé, pues falaban también de uno de ellos especialmente, falaba mucho de la, los dos falaban de la vuelta a la tradición, en uno de los casos de la vuelta a lo rural, de defender lo rural, cosa que, bueno, pues a mí ya me conocéis, ya sabéis de qué picocheo, y a mí eso, oye, pues préstome mucho, préstome por la vida. Pero bueno, seguramente no podéis adivinar qué partidos tienen. Ah, bueno, voy a dar un dato que a lo mejor si por lo menos vos vais a clarificar un poco las cosas, o por lo menos a lo mejor no hay un dato para que sepáis quiénes llenan, pero pues, vale ir para saber de qué ramo no llenan. Y que llegue, los dos defendían la propiedad, la propiedad privada, la propiedad de las personas. Yo también, O igual pensáis, oye, pues joder, pues no tiene ningún sentido ser anticapitalista y defender la propiedad. Pues yo qué quiero que eso os diga, pienso que la propiedad es una de las cosas más revolucionarias que hay, porque en un sistema como en el que estamos, la propiedad, la pequeña propiedad, me refiero, la propiedad de las personas, la tu casa, el tu vehículo, les tus cocines, esas pequeñas cosas, la tu huerta, esas son tuyas, no son de todos. O debieran ser tuyas, porque ya mentira. Ya sabéis que a mí hay una frase que me gusta mucho, que ya la frase con la que Jerónimo Granda, ese grande, tenía que llamarse Jerónimo Grande, terminaba todas sus intervenciones en televisión. Y era eso de, recuerden que la propiedad privada no existe. Estoy totalmente, joder, cayóme el tapón del MP3, ¿dónde estará? Bueno, igual, eso pasa por estar jugando con ello en la mano, en vez de dejarlo tranquilamente y pues, bueno, a lo que estamos, que la propiedad privada no existe, ¿eh? Tú puedes creer, oye, tengo una huerta, tengo una casina, a mí me la trae todo al pairo porque yo como de lo que yo cultivo y no sé qué, da igual. Que mañana el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado, cualquier tipo de poder, dicen que por ahí para estos propiedades va a pasar una carretera y tú les expropias, quedaste sin propiedad, ¿eh? Eso no es tuyo, no es tuyo, ye del gobierno, ye de las autoridades, ye de esos, no es tuyo, ye de todos esos. En fin, ¿qué vamos a hacer? Y de ellos, por eso pienso que la propiedad privada es una de las cosas más revolucionarias que existe. Los estados que se llamaban o que se siguen llamando a sí mismos comunistas, la propiedad privada puede llegar a extremos de que te absolutamente desaparecía. La Unión Soviética de los años de Stalin. No tenías ni ya era tuya ni la cama donde dormías. Por cualquier momento podías mandarte para otra. Ya era todo del Estado, no ya era tuyo, ya era del Estado. A los estados capitalistas, tampoco es tuyo. Fan de creer a lo mejor que es tuyo, pero es mentira. Dejan de usarlo, vamos a decirlo así. No es que sea tuyo, es que te dejen usarlo. Hasta que ellos quieran, ¿eh? No sé, pues tal concepto de expropiación, que más o menos todos sabemos lo que es. Tal concepto de ocupación, ¿eh? Cuando las autoridades despotrican tanto contra los ocupas, oh, qué malos son los ocupas, que se meten en la propiedad lleno, y te la quitan. Bueno, pues el concepto de ocupación es que si hay una obra pública, y necesiten un terreno, pues te lo ocupan. Y que te lo ocupen no quiere decir que te lo expropien, que expropiando te lo pagan una miseria. Pero ocupado te lo pagan todavía más mísero. Si te paguen, no estoy seguro. Pero si te paguen, será todavía mucho más mísero que si te los propien. Y te lo pones trozar, no pasa nada. Oye, yo tengo un prado ahí, tengo una huertina muy guapetal. Oye, vamos a ocupártelo, que nos hace falta. Y mete por ahí bulldozers y acaben con todo el terreno y acaben con toda la tierra y móvéntelo todo. Ah, pero ocuparon todo porque allí, lleva interés general. Y entonces, oye, pues como lleva interés general, vamos a ocuparlo. En fin, es curioso, los ocupas son malos, pero eso está bien. Entonces, no sé, viéndolo desde este punto de vista, la propiedad privada, o sea, que una persona tenga lo suyo, no quiere decir que lo tenga para con eso aprovecharse o explotar a los demás. Esos son otros niveles de propiedad, bueno, pues... Eso que falan de la propiedad de los grandes medios de producción. Bueno, pues vale, sí. A mí está claro que cuando en la Edad Media, yo qué sé, por ejemplo, el molín, y era del noble, y había que pagar una burrada por moler el grano, bueno, pues hombre, a lo mejor eso podías atacar ese tipo de propiedad. Pero a lo que en ningún caso puede atacarse era la pequeña propiedad. La propiedad de verdad, la propiedad del individuo, la propiedad de ese ser, de ese ente tan maravilloso como somos los individuos, las personas humanas. Decía ese gran mago negro, ese gran Aleister Crowley, al que yo admiro tanto, aunque me provocara un cáncer, otro día cuento por la historia, decía que todo hombre y toda mujer son una estrella, porque son enormes, porque brillan, porque... En fin, yo pienso exactamente lo mismo. Y como tal, pienso que toda propiedad de un hombre, de una mujer, y es de él, y es suyo, y no es para usarla, para atacar a la del otro individuo, y es para él. Y de la misma manera que no es para usarla para atacar a la de otro individuo, tampoco hay ningún otro individuo, ninguna institución que tenga el derecho de quitarla. Ay, Dios, que estoy poniéndome... Vamos a poner un cantarín. Después, que no se me olvide, digo a quienes llegue a los que vote, ¿vale? Pero mientras vamos a poner un cantarín, porque de verdad que me enciendo yo todo con estas cosas. Thank you. good woman. Every time I see that woman, every time I see that girl, a secret feeling's come inside me. I just want her for myself. Every time I see that woman, Radio Cucaracha, sigue sintiendo la radio libre de Ubiu, sigue sintiendo al anedónico miserable, porque sigue sintiendo anedonia. Sigues a través de... Sigues en el 107.3 de la FM o sigues sintiéndolo a través de la www.radiocuca.org. Radio Queso Un Kilo punto orgasmo. RADIOCUCA.org. No, cheque más, a ver, más masticado no puedo decir, vosotros. Sigue habiendo supuestamente en el chat un mogollón de gente, ¿eh? Hostia, en el chat está, supuestamente, bueno, supuestamente está, está el mi colega el Fukuoka, pero no tuvo ahora, venga a mirar, pregunté cosas a ver si me contestaba, pero no me contesta. Bueno, pues existe la posibilidad de que no me hiciera caso con ese, con ese cantar que ahora escogí siempre para cerrar el programa, ese de que dice que no te collan. Pues no, no sé si ya que no me fido casi lo cogieron, cago en la mar. O igual, igual estaba poniendo esto en volumen alto y entonces pues enteraronse los reptilianos que andan alrededor del suyo y dijeron, meca, este vamos a cogerlo y a destriparlo, y si acaso con menos, pues, si seguimos la teoría de que los reptilianos tan equipa comerciante, porque oye, no vaya a ser que calen este y que nos descubra o sea un peligro para nosotros. Bueno, entonces en ese sentido también digo yo que estarán esperándome a mí en la puerta de la emisora, aunque también exista la posibilidad de que no me contesten porque por algún tipo de, bueno, pues oye, para eso son poderosos, para eso son gente poderoso, pues tengan cortado la tanto la emisión en analógico como la emisión a través de internet, y yo estoy aquí pensando que estoy contando vos todas estas cosas, pero sería mentira, y no estoy contando vos nada porque tienenme cortado y están esperándome ahí afuera para acabar conmigo. Y es una posibilidad muy muy factible. Por cierto, ahí está de fondo Tyler Durden contándonos un montón de cosines que también van bastante al acuerdo con estas cosas que yo estoy diciendo, son coherentes. Bueno, pero de todas maneras vamos a seguir con el programa. Yo no sé, a lo mejor si quedará mucho, quedará poco, pero bueno. En esta segunda parte del programa siempre suelo prestarme a hacerlo un poquillo más interactivo con la gente que con los chateros. Pero bueno, en este caso, pues eso, el Fukuoka marchó y el otro chatero que ella desde el principio no dice nada. Y otras dos personas que están conectadas a través del 107 de internet, del www.radiocuca.org, no se meten al chat, o sea que no tengo chateros. Bueno, vamos a ver. Por cierto, un saludo, si lo sienten diferido, tanto pa Cabezón, pa el compañero Cabezón. Por cierto, tengo que pedir una cosa. Cago en la mar, ya que ahora, a ver, el grandioso programa de cine que hay en esta emisora, Sesión Continua, nunca se decirlo, viernes a las 11 de la noche, y un pedazo de programa de cine para los que... A mí me gusta definirlo como el programa de cine para los que no nos gusten los programas de cine. Te voy a contar que hice la competencia una vez. Hay muchos meses ya, Pero si entran en el archivo, a lo mejor encuentran un programa que titulé, no sé de qué fecha ayer, no me acuerdo. Pero sí sé que lo titulé Están Vivos. Y porque iba dedicado a la película de John Carpenter, esa de Están Vivos. Que bueno, pues desarrollaba un escenario muy parecido a este que estoy contando pues yo de los reptilianos. En ese caso no eran reptiles los que se escondían tres de disfraces holográficos que el protagonista era quien a difuminar con unas gafas especiales, sino que eran, bueno, pues unos bichos con cara de calavera, pero bueno, que también que ponían cosas como, además, bueno, y era muy bueno porque ponía aquellas gafas que dejaban ver la realidad y no hay que ver un montón de calaveros de esos andando por ahí, y que además también en los anuncios normales y corrientes, en una valla publicitaria, lo que podía ver eran mensajes como consume, no cuestiones la autoridad y ese tipo de cosas. Que bueno, pues digamos que en ese caso John Carpenter lo que hizo, no sé si se basó en alguna obra de otro tipo o fue idea de él, pero bueno, lo que hizo fue reflejar el mundo. No sé exactamente si detrás de las máscaras de los que manden hay calaveras, hay reptiles o qué es lo que hay, pero bueno, que no son personas como nosotros, eso está más claro. Creo que podemos tenerlo más claro que el agua. Pero bueno, estaba contando vos, que yo aquí, tanto espotricar contra la democracia, llegó un momento en el que espotriqué tanto que comprendí que ni siquiera valía la pena estar en el otro bando, que en realidad, que como yo había comprendido que no valía para nada, que total que más me daba votar que no votar. Esto ya como de algunos que defienden, saltando al terreno religioso, defienden el agnosticismo, porque dicen ellos, a ver, el que el ateo deja de ser tan creyente como el creyente, porque el ateo considera que tiene que luchar contra la creencia, y el agnóstico sencillamente considera que ya es tan absurdo que no hay motivo ni siquiera para preocuparse de ello. Eso me parece que lo decía Bertrand Russell, pero no estoy seguro de todo, ya sabéis que yo aquí datos fidedignos no doy ni uno siquiera. Bueno, pues a mí con la democracia pasaba un poco igual, daba igual votar que no votar, pues que bueno, de todas maneras comía a mí votar a alguno de los grandes, a alguno de los que había que sabía que debía sacar, o bueno, a lo mejor no me carcomía si hubiera visto el programa, y aunque supiera que ya era todo mentiras, pues me convencía, el programa electoral. Pero bueno, eso, yo estuve mirando programas electorales y los que me convencieron fueron esos que defendían la propiedad, cuando actualmente la propiedad privada no existe, te fartuco de decirlo y lo seguiré diciendo. Defendían el asturiano, defendía la ruralidad, y eran anticapitalistas, bueno, un montonazo de cosas. Por cierto, unos de ellos falaban de nacionalizar la banca y nacionalizar las grandes empresas, al mismo tiempo que defendían la propiedad. Bueno, ¿sabéis cuáles eran estos dos partidos? Que todo el mundo, cuando sabía que los había votado, porque al final voté a los dos. Como no era quien a decidirme, voté unos para el Congreso y otros para el Senado. Eso ya fue un provicio. Porque a mí con llevar la justificante de voto por una de las dos cosas ya me hubieran pagado el día. Pero voté las dos cosas ya por vicio. Bueno, pues uno ya era uno que, bueno, que hoy en día ya no sorprende tanto. Porque acabó juntándose a muchos grupos, bueno, pues eso, de defensa de lo tradicional, en el caso de aquí, de defensa del asturiano, de anticapitalismo y tal, que fue el Partido Carlista. El Partido Carlista, hoy en día nadie se sorprende de que el Partido Carlista, bueno, pues fuera una de mis opciones de voto, porque bueno, pues oye, acabó tirando por ahí. En aquel momento todo el mundo echó las manos a la cabeza, todo el mundo ahí lo comentaba, flipaba, decía, pero madre de Dios, ¿cómo votes a esos, por favor? Bueno, pues votelos, ¿Y sabéis cuál fue el otro? Pues voté a la Falange. Sí, a la Falange, a una de ellas, había, y me imagino que sigue siendo así, había un ciento de organizaciones que se nombraban a sí mismos falangistas. En este caso ya era, pues es una que en aquel momento se llamaba Falange Española Auténtica, me parece que ya era ese el nombre que tenía, y que ya eran antifranquistas, que ya eran anticapitalistas, que defendían la nacionalización de la gran banca y de las grandes empresas, pero al mismo tiempo defendían la pequeña propiedad privada, o defendían, bueno, pues cosas que yo decía, joder, pues la verdad, a mí esto, ¿qué quieres que os diga? Atráeme bastante, ¿eh? En fin, hay gente para todo. Hay gente para todo, y entonces pues a mí atrásome. Eso ya sigue sorprendiendo un poquillo más, que lo del Partido Carlista. Bueno, hombre, voté otra vez, y voté también al Partido Carlista. Vosotros diréis, pero bueno, este guaje que ya entró con el Partido Carlista. No, pues la segunda vez fue sencillamente que se presentaba un amigo, y dije, oye, pues por una vez que se presentó, además para el Senado, con lo que además podía marcar en una papeletina el nombre del. Digo, coño, pues oye, por una vez que se me presenta un amigo, un amigo que yo creo que piensa más o menos como yo de la democracia, y a lo mío precisamente por eso no tuvo ningún problema en presentarse, pues posiblemente, igual por eso no tuvo problema ningún. Pero bueno, en fin, ¿eh? Bueno, pues temo que después de contar todas estas cosas, pues va a haber que ir despidiéndose ya, ¿eh? No sé, no, el programa tampoco fue tan largo, ¿eh? Tampoco fue tan largo, porque teniendo en cuenta que mañana no madrugo, pues podía hacerlo más largo todavía. ¿Cuánto va a grabar? Bueno, va ni una hora y media. Hostia, te voy a contar más cosas. ¿Sabes lo que pasa también? Joder, que venía con ganas de contar muchas y conté ellas. Conté un ciento de cosas. Anda, mira, qué curioso. Hay otra persona metió en el chat. Madre de Dios, pues será verdad. Oye, venga, mira. Sentíme a mí decirlo y marchó. Quitóse el chat. ¡Uf! ¡Hostia! A ver, hoy que estoy hablando de conspiranoia, pasen estas cosas. Fukuoka desaparece. Además, ¿sabéis cuál fue la última intervención de Fukuoka en el chat? Puso una frase, no sé de qué estaba yo hablando en ese momento, pero puso, está el madero apuntando. Porque ya sabéis que aquí siempre suele haber, de hecho, bueno, pues ahí sigue un madero sintiendo el programa, sintiendo la cuca. Y pone, está el madero apuntando. Y desde ese momento, ese comentario fue a las 11. Pone ahí, a las 11 en punto. Y son ahora más de las 11 y media y desapareció. ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Porque yo hice unas intervenciones mientras ponía el cantarín a las 11 y cuarto y ya no les contestó. ¡Hostia, qué mal rollo! ¡Uf! Oye, estarán esperándome en la puerta de verdad. Ay, que yo decía lo de coña. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Pues, si aquí no tengo además ningún... Joder, aquí no tengo ningún armamento. Todo lo más puede haber un destornillador ahí en la caja de herramientas. Joder. ¿Vale? Hostia, que está dándome mal rollo ahora mismo. Hostia, claro. Joder. Oye, además, Dios, en este barrio por la noche, siempre que salgo de la radio, está bastante desierto. A lo mejor rontaron la puerta mismo y déjenme cerrar, echar a andar y luego échenseme encima. Hostia, imagináis eso. Igual tres reptiles se me echen encima y... Madre. Oye, vaya mal rollo que me está dando. No, pues por aquí no hay un hacha ni nada que pudiera yo llevar conmigo. Mismamente que fuera un spray lacrimógeno, no sé. Joder, cago en la ley. Pues vaya putada. Hombre, otra cosa que puedo hacer y quedar aquí hasta por la mañana. Y tú que, hombre, si quieren tirar la puerta, supongo que tampoco tengan mucho problema para tirarla. A ver, está cerrado de llave, pero qué más da, un par de patades y tampoco hay ninguna cerradura ahí, ninguna maravilla. Yo creo que patades quítanla y si no, joder, pues, a ver, gente que tiene el poder mundial, gente que tiene el poder mundial en sus manos, que no va a poder tirar una puñetera cerradura. O a lo mejor fumíganme. Claro, tenemos ahí... ¡Uf, qué mal rollo! Claro, tenemos ahí un extractor que da para la calle. Puede meter por ahí cualquier producto de estos de ellos. ¡Madre de Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal rollo me está empezando a dar, ¡Joder! ¡Ah, claro, como para no te joder! ¿Estáis descojonando vos, claro? ¿No estáis aquí? Si estuvierais aquí solos, todavía, si por lo menos hubiera venido el maniego, el yeti, el trovador, de alguno de estos que me acompañen alguna noche, pues oye, ya estaba yo con alguien y ya me daba menos mal rollo. Pero ya que estoy solo, joder, estoy solo aquí en la oscuridad, no tengo armamento de ningún tipo, soy un disminuido aquí, un físico y no tengo yo tampoco, aunque tenga que enfrentarme a mano. ¡Jajolale! Bueno, anda, pues nada. Yo, no obstante, pues, en fin, voy a poneros ese cantar con el que me despido, toles hermanes, un tiempo a esta parte. Voy a desearos que penséis, Esta noche dimos unas cuantas cosas, contemos unas cuantas cosas acerca de las que pensar. Así que, bueno, pues, nada, ya sabéis, oye, como dice el cantar este, pensáis, y por favor, que no vos collan, a ver, que no collan a ninguno de los que estuvo sintiendo esto a través de lo digital, que no collan a ninguno de los que tuvo en el chat, o bueno, a Fukuoka, que fue el único que puso algo, a ver si te collaron, escapa, coño, a ver si puedo escapar. ¿Sí? Y que no vos collan tampoco a ninguno de los que tuvisteis en el 107.3, a ninguno de los que sientan esto en diferido, que para mí que no se va a sentir en diferido, porque claro, para eso tendría que subir el internet y para eso tendría que sobrevivir esta noche, porque no me ponemos a hacerlo ahora, ¿eh? Como comprenderéis, ahora tengo sueño, no llegué. Oye, yo voy a salir y voy a intentar ir para casa. No sé si voy a llegar o no voy a llegar, pero intentar voy a intentarlo. Vamos a ver. Y joder, pues que me rollo, ¿eh? En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, anda, nada, un saludo muy grande para todos, que no vos collan. Y si no me collen a mí, la semana que viene, pues volveré a hacer anedonia otra vez, qué sé yo. Y si me collen, pues no podré hacerla. En fin. Bueno, vais a enteraros el jueves, ¿eh? Vais a enteraros y no vos cuidáis, no vosotros tampoco, ¿eh? ¿Vale? ¡Viva las caenas! ¡Rompe ya tu silencio! Que no te causa.